Te contaba que tenía dos libros fundamentales para atravesar la mar en coche hoy, y uno de esos libros es Emergencias, repensar el Estado, las subjetividades y la acción política, una obra compilada y pensada por el Centro de Formación y Pensamiento Génera, editado por SICUS, y que tiene a tres compiladores muy amigos, Nahuel Sosa, Marina Cardelli y Alejandro San Cristóbal, y cuenta con un montón de firmas de lo que podríamos decir la selección nacional del progresismo hacia la izquierda: Dora Barrancos, Alejandro Grimson, Elizabeth Gómez Alcorta, Florencia Alcaraz. Nos enorgullece que nuestro compañero Diego Stulwart forme parte también de esta selección nacional, Juan Manuel Carr, Florencia Minichi, y siguen una gran cantidad de firmas que escribieron artículos para este libro Emergencias. Nahuel Sosa, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Diego, por la invitación a vos y a todos los compañeros y compañeras. Lo primero es preguntarte por este espacio, el Centro de Formación y Pensamiento Génera, que no tiene mucho tiempo y que se lanza con todo, con este material, para decir, refundemos nuestra manera de pensar, ¿no? Sí, Génera surge en abril de este año, o sea, es un espacio bastante nuevo, más que nada integrado por jóvenes y recién graduados y graduadas, y se propone un poco la divulgación como uno de sus pilares, después la capacitación y la investigación. Los temas que más viene trabajando son ciberpolítica, ecología política y feminismo, y cerramos el año con dos buenas noticias. La primera es el libro, y la segunda es que acabamos de firmar un convenio con la Universidad de José C. Paz para poder dictar una diplomatura en género, teoría feminista, dirigida por Dora Barrancos, con Ileana Rudino, Florencia Minici, y después un plantel de docentes, de gente que recién se gradúa. Y nos parece que es interesante un poco este intercambio entre capaz algunos compañeros y compañeras con más trayectoria, junto con una nueva camada, que también tiene nuevas preguntas, nuevas prácticas. Y un poco el objetivo central de Génera es la bajada es hacia un nuevo pensamiento crítico. O sea, el ideal fundamental es que a nosotros nos parece que hay algunas categorías que son insuficientes para analizar algunos fenómenos muy actuales o fenómenos inéditos, y que por lo tanto de alguna manera tenemos que volver a recuperar esa curiosidad que tienen los pensamientos críticos, de no achancharnos, sino por el contrario, de poner un poquito la pelota más arriba y pensar algunas coordenadas que nos permitan entender no solo lo que pasó, sino poder discutir la década que viene. ¿Bajo qué ejes pensaron Emergencias? Porque hay que poder separar todo ese enorme análisis del pensamiento crítico y decir, bueno, hay una parte que tiene que ver, por ejemplo, con una perspectiva de género, puede haber una parte que tiene que ver, como decías, con la ciberpolítica contemporánea tan importante, otra que tiene que ver con la economía y la financiarización del capital. ¿Cómo han pensado la distribución de este material? Bien, Emergencias yo creo que tiene dos características. La primera, que haciendo honor al título, todos los autores y autoras escribieron en un tiempo. O sea, la idea era esto como si fuese en la música cuando uno quiere una banda en vivo. Sí. Queríamos que refleje el momento de época. Y creemos que más o menos lo hemos logrado. Buena excusa para que entreguen buena rápido. Excusa, ¿no? Buena excusa para que entreguen rápido, porque si no se nos iba y capaz que andás a ver qué pasaba acá en el 2019. Después, por otro lado, queríamos que haya una diversidad. Es decir, queríamos que haya algunos compañeros más del campo académico, otros más del campo del periodismo, otros del campo más del activismo, mezclar también generaciones, o sea, no ir solo a lo seguro, capaz a compañeros y compañeras con más trayectoria, sino también dar cuenta de esta nueva camada. El hilo conductor es un hilo en perspectiva, es decir, qué valores, qué subjetividades, qué coordenadas tiene que tener en cuenta cualquier proyecto que se proponga transformar algo en la Argentina o en la región en las próximas décadas. ¿Qué cosa no puede faltar? ¿Qué emergentes tienen que estar presentes? Y ahí cada uno lo va caracterizando desde su disciplina o su especialidad. Hay dos, obviamente, que para nosotros son muy nítidos. Uno es el feminismo, que lo abordan varias autoras. Y después también los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que me parece que es, si uno observa en el último año, hubo dos fenómenos que desbordaron las calles. Yo creo que estamos en una situación un poco curiosa, que es unidades básicas, a veces semi vacías, y calles desbordadas. Y cuando uno dice, bueno, ¿desbordadas por quiénes? Indudablemente el feminismo es uno de los fenómenos más importantes de los últimos años, pero también parece que hay un fenómeno que son los movimientos sociales, y que son que volvieron de una manera radicalmente distinta que los 90, y que capaz todavía las formas de conceptualizar lo que está pasando con esos movimientos sociales están, por decirlo de una manera, de atrás de lo que ellos mismos van haciendo. ¿Dónde ves esa diferencia con los 90? La primera diferencia, creo que son movimientos que se proponen un pie en las calles y un pie en las urnas, la gran mayoría, incluso movimientos que venían desde el autonomismo. Me parece que hay una diferencia. Segundo, que hay un grado de organización y piso de derechos distinto. Me parece que hay un modo de disputar la territorialidad insurgente o el modo del espacio público como una identidad que es distinta a la de los 90. Y tercero, lo que me parece que es más importante, que el trabajador y trabajadora de la economía popular es un sujeto social que llegó para quedarse porque hay una transformación a nivel global de las formas de acumulación del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un error muy habitual que es confundir empleo con trabajo. Entonces, una cosa es el empleo en términos formales, que yo creo que cada vez va a ser más la excepción en el nuevo capitalismo. Y otra cosa es el trabajo, es decir, el compañero que está como vendedor ambulante capaz acá en la esquina puede estar laburando 10, 12 horas y hasta capaz que trabaja más que un, no sé, un oficinista que está 6 horas, ¿no? El problema que tenemos, yo creo desde el campo de la política, es que muchas veces se piensa que eso se resuelve con políticas sociales. Es como esta idea, hay una diferencia entre incorporar agendas del feminismo que feminizar la política. Hay una diferencia entre pensar que esto se resuelve con políticas sociales hasta que algún día llegue el pleno empleo del estado de bienestar keynesiano, que yo creo que eso es imposible en el siglo XXI, por lo menos en estos términos que nos propone el capital. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer con ese sujeto? Primero hay que reconocerlo y dotarlo de derechos, de representatividad, de institucionalidad. Es un poco lo que hace también la CETEP u otros movimientos sociales. Sí, con un riesgo muy grande, que es reconocer que hay una caída del ideal europeo, de cierto progreso a través del trabajo y demás, y que efectivamente hay que incorporar la economía popular a las formas cotidianas. Y me parece que no estamos preparados, gran parte de nosotros incluso, para vivir una suerte de saladificación de la economía y del consumo también, ¿no? Totalmente, porque aparte de ello hay una cosa interesante, que no necesariamente el compañero de la economía popular quiere ingresar al empleo formal en los términos que uno lo concibe. Porque también tiene una práctica de autonomía, porque también hay una cultura referida a eso. Y yo creo que ahí el desafío es pensar por fuera de las lógicas que nos propone el mercado. O sea, si nosotros analizamos al trabajador de la economía popular bajo la lógica que nos propone el mercado, nos va a dar un resultado. Si somos capaces de crear otras lógicas, es distinto. Esto, por ejemplo, es como cuando se habla del suelo de la vivienda en los centros urbanos, ¿no? La lógica progresista que indica, bueno, integremos la vivienda, está perfecto eso. Pero si seguimos pensando al suelo como mercancía, seguimos reproduciendo al monstruo. Entonces, un poco, la idea del libro es, no desde un lugar utópico, de una necesidad fáctica histórica, de que si no empezamos a pensar unas coordenadas por fuera de la lógica que nos propone este capitalismo, es muy difícil. Incluso aunque uno proponga un proyecto dentro de los marcos de lo que comúnmente se llamó capitalismo nacional, capitalismo humanizado. Y ahí quisiera hacer como subrayar una cosa, que me parece que también el libro tiene un espíritu de decir, a las derrotas llamémoslas por su nombre. ¿Sí? O sea, hay una derrota, y esto nos enseñó Gramsci, no hay que buscar caminos sinuosos, hay que decir, es una derrota, hay que encontrar rápidamente los fundamentos y las razones de esa derrota para que esa derrota sea táctica y el triunfo sea estratégico, ¿no? A mí a veces me da la sensación de que si no hurgamos en las causas de por qué, a mí no me gusta la palabra ciclo, ¿no? Yo no creo en esta idea de que hay un ciclo conservador, un ciclo progresista, porque si no, no sé, nos vamos todos a un café, a tomar una birra, esperar que pase el ciclo, ¿no? Ahí en el péndulo, dale. Claro, vamos. Yo soy más de la idea de que hay oleadas, que hay una región que está en disputa, que pasó México en AMLO, que Haddad en Brasil sacó 44%, que hay movimientos sociales en toda la región que tienen un grado de presencia distinto. O sea, me parece que más un escenario de disputa, pero eso no quita no reconocer que claramente hubo un crecimiento de lo que comúnmente decimos derecha. Yo lo llamo plural porque me parece que no es lo mismo la derecha liberal que una derecha más estilo Bolsonaro, ¿no? Y hay que ver rápidamente por qué pasó eso para volver a construir un horizonte político que vuelva a enamorar a grandes multitudes. Mi pregunta es si este ejercicio que ustedes nos proponen y que están haciendo a partir de emergencias, por ejemplo, no lo hizo el macrismo hace mucho tiempo, que es pensar las coordenadas de una política futura, y cuando nos quisimos dar cuenta habían ganado con eso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo, y eso es un tema que nosotros lo trabajamos bastante, a ver, como para hacerlo capaz de una manera sintética, yo comparto una hipótesis del vicepresidente de Bolivia, García Linera, que sostiene que de alguna manera la globalización entró en crisis. Entró en crisis como relato que aglutinaba a las grandes mayorías, ¿no? Entonces hay un vacío a ocupar. Y evidentemente desde el campo popular no estamos pudiendo ocupar ese vacío y tiene respuesta más por derechas que por izquierda. Entonces, por un lado hay una respuesta de derecha, si quiere, más retrógrada, la idea de Dios, patria, familia, Bolsonaro, es decir, volver a las estructuras primarias para individuos que sienten una seguridad perdida y de alguna manera eso contiene, refuerza en un mundo caótico. Y por otro lado lo que yo llamo neoliberalismo cool, neoliberalismo new age, que es una derecha que creo que el macrismo es su punta de lanza, que logró interpelar a valores postmateriales, es decir, la idea de ciudad verde, la idea de emprendedor, la idea del progreso individual. De futuro, de sueños. De futuro. Y que me parece que, a ver, no llegan en un paracaídas, eso conectó. Uno tiene que preguntarse por qué muchos sectores sociales que crecieron socialmente con las políticas de redistribución que se dio en Latinoamérica a principios del siglo XXI, son esos mismos de sectores sociales los que luego votaron opciones de derecha. Y ahí me parece que fue el gran déficit de no haber producido una revolución cultural en el sentido de las formas de concebir el mundo y si la distribución de la riqueza no tiene una politización, tarde o temprano eso se paga. Y me parece que en ese sentido cualquier proyecto a futuro de transformación revolucionario, progresista, si no logramos, por lo menos en el debate público, mostrar que en nuestros proyectos hay más progreso individual que en el de ellos, estamos condenados al fracaso. Yo creo que la idea de progreso individual y de estabilidad no se le puede regalar al neoliberalismo. Uh-huh. De hecho, el neoliberalismo en su esencia es inestable. Y en su esencia no produce. Es más probable que un individuo, en términos estrictos, se realice en un proyecto colectivo, aún en términos individuales, que en un proyecto neoliberal. De hecho, es algo que el macrismo está demandando en las estructuras estatales, donde todavía existe una hibridación rara entre los que no los rajaron, no perdieron el laburo, no les renovaron uh-huh. el contrato. Es que el macrismo exige a muchos equipos de trabajo, a programas que todavía quedan, a secretarías enteras, mostrame los números de efectividad para que yo siga sosteniendo esto. A ver, agricultura familiar, dame el número. Claro. ¿No? Me parece que es una demanda que el macrismo hace todo el tiempo. No me parece mal dar respuesta en ese nivel también, uh-huh. porque no está alcanzando la respuesta de que simplemente no se puede mensurar todo y a veces las cosas son importantes más allá del número. Pues es una exigencia real, me parece, que el Estado está haciendo y muy difícil de responder en muchos casos. Sí, y un poco ahí, para como seguir problematizando, digo, siempre está la discusión de si el voto va a ser cultural o el voto es económico o se vota con las entrañas, como señala, por ejemplo, Iñigo Errejón, que es uno de los dirigentes de Podemos, uh-huh. ¿no? Entonces, me parece que ahí que el macrismo tenga un déficit económico, eso no supone necesariamente que cambie, porque creo que a veces hay un error que nos lleva un poco esta dinámica vertiginosa de estar permanentemente pensando en lógicas electoralistas, que es no necesariamente un triunfo electoral se convierte en un triunfo político y no necesariamente un triunfo político se convierte en un triunfo cultural. Y me parece que el desafío es que el macrismo no gane culturalmente, porque uh-huh. las derrotas culturales es cuando uno más tarda en revertir. Por ejemplo, en el campo de los derechos humanos sigue habiendo un sentido común en la sociedad argentina de defensa de los derechos humanos. Aún aunque me parece que cuando uno piensa eso en términos, no solo en términos de quién gana una elección, sino quién logra imponer sus valores culturales, estamos hablando de un desafío, de una lucha que cobra entonces otra envergadura. Uh-huh. Yo creo que si hoy al macrismo se le pudiera ganar en el 2019 eventualmente, es porque no logró ganar todavía la batalla cultural. Estamos con Nahuel Sosa hablando de Emergencias, repensar el Estado, las subjetividades y la acción política, libro del Centro de Formación y Pensamiento Génera. Nahuel es compilador junto a Marina Cardelli y Alejandro San Cristóbal de este material, con una enorme cantidad de firmas amigas y compañeras para poder pensar este presente. Vamos a escuchar un temita y seguimos charlando un poco con Nahuel. Escuchamos a Elliot Smith, con L.A. Son las 10 de la mañana, 51 minutos, y seguimos aquí charlando con Nahuel Sosa de este libro Emergencias, repensar el Estado, las subjetividades y la acción política. A partir de este libro, digamos, porque uno se eleva obviamente la tertulia para cualquier parte. Hay algo que es interesante en la caracterización que hacen Nahuel en un capítulo inicial junto a Marina Cardelli, creo que también después lo retoman varios de los autores en el libro, que es la noción de hay ciertas cosas que no van a volver, ¿no? Dejemos un poco el sueño de que en algún momento la cuestión volverá a ser el pleno empleo, la casa propia y demás, tal vez asumir ciertas formas de precariedad y que hay que reinsertarse en ese mundo nuevo. ¿Es algo que les interesa compartir como un diagnóstico de época realista? Sí, un poco el capítulo nuestro está planteado como mitos, ¿sí? Te dice, hay que derribar mitos para poder construir revoluciones, ¿sí? Entre ellos está el mito del pleno empleo, está el mito de que la estabilidad o el orden es algo solo de derecha, es decir, hay distintos mitos. Lo que tiene que ver el mito del pleno empleo, lo que nosotros tratamos de decir es que hay una exclusión que es estructural a nivel mundial. El capitalismo financiero nos propone esa exclusión. Obviamente que no lo decimos de un lugar de resignarse, ni mucho menos, pero lo que estamos tratando de decir es, si cambian los modos de acumulación de capital, cambian los sujetos sociales. Entonces nosotros no podemos seguir interpelando con categorías del siglo XX a sujetos que son propios del siglo XXI y que incluso, más allá de su posición económica, también es cómo se autopercibe la persona, ¿no? En el 2015 la Universidad de San Martín hizo una encuesta donde más del 80% de nuestro país se autopercibe de clase media. No importa si esa persona vive o no vive, vos podés decir, no, pero este ni en pedo de clase media, ¿no? Mirá, vive en un rancho. Bueno, pero vos tenés que hablar a la persona en función de cómo se autopercibe. Entonces me parece que hay dos cuestiones. Una cuestión económica, es decir, cómo integrás, por ejemplo, lo que comúnmente se llama la economía informal, que nosotros solemos llamar la economía popular, que son el 30% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Que hoy tiene un embudo hacia el empleo formal, que hoy no se va a resolver solamente aplicando ni políticas sociales ni prometiéndole que en algún momento va a llegar el pleno empleo, sino que hoy se tiene que resolver en función de la práctica que tiene ese compañero y ese compañero, si es albañil, si es, o sea, cómo a partir de esa práctica puede incorporarse con sus derechos, con sus formas de autopercibirse, con su institucionalidad. Nos parece que ahí hay algo. Y lo segundo, en el campo más de la política, nosotros decimos, bueno, las nuevas fuerzas, porque inevitablemente, más temprano o más tarde, digo, va a haber fuerzas que van a estar en condiciones de disputar esta noche neoliberal. No sabemos cómo, si será en el 2019, será en el 2023, si primero será no por las vías de las urnas, sino por otras vías, pero sí estamos seguros que la historia nos demuestra que las fuerzas están y están vivas. Lo que nos parece es que también entonces será el desafío de esas fuerzas pensar en estrategias novedosas para interpretar a esos sujetos. Yo creo que hoy uno no puede construir, para mí hay que reconstruir un bloque histórico. ¿Qué significa reconstruir un bloque histórico? Es decir, ¿cuáles son los grupos sociales que pueden sintetizar intereses para enfrentar al grupo histórico actual de las élites del siglo XXI? ¿Sí? Uh-huh. Más que nada lo que comúnmente llamamos la oligarquía, la élite financiera. En un campo más político, lo que se llama, para mí, es una nueva triple alianza, que es el poder financiero, el poder mediático y el poder judicial. O sea, ¿cómo enfrentamos a ese tridente? Donde es muy difícil de pegar, por otro lado, por lo etéreo de esa forma. Por lo etéreo, ¿no? Porque tiene una lógica medio descentralizada, pero a su vez centralizada, ¿no? Es como si fuese medio el formato de la ameba, que cuando se tiene que centralizar para defenderse corporativamente, están todos, y después, de alguna manera, es capilar ese poder, ¿no? Sí, nuestra marcha sigue yendo al Congreso, donde ya no sabemos bien si está ahí en juego o no. No, claro. Entonces me parece que cualquier proyecto tiene que dar cuenta de estos nuevos emergentes. Si tiene que tener en su centro a estos nuevos emergentes. Me parece que eso es algo clave. Y volviendo a esta idea del poder financiero y el poder mediático, yo creo que también nosotros tenemos que ver que asistimos a una renovada doctrina de seguridad nacional. Si nosotros en la del siglo XX estábamos muy acostumbrados a una doctrina que suponía primero a las Fuerzas Armadas como la punta de lanza y luego o agentes o fuerzas civiles. Y esto hoy se invirtió, ¿sí? Hoy, por lo general, nosotros tenemos que ver que estamos en una región donde en el siglo XXI hubo 4 golpes de Estado. Zelaya, Lugo, Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, eso también habla de que cambiaron los procesos destituyentes. Me parece que, y que no solo operan contra gobiernos de tinte popular, progresista, sino también contra movimientos sociales y societales. Lo podemos ver en el caso del ejército zapatista en Chiapas, es decir, el mecanismo, el modus operandi. Lo que quiero decir es, la derecha cambió el modus operandi. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese modus operandi, el cual cambió y hoy capaz que puede ser una ONG, puede ser un partido político, puede ser un medio de comunicación la punta de lanza y no necesariamente un ejército, ¿no? Me viene a la memoria la ONG Una América que denunciaba a Evo Morales por genocidio cultural, el caso de los paramilitares que habían matado en Pando, no me quiero ir por las ramas. Sergio Moro, lo que me interesa es ver, bueno, se reconfiguró. Entonces, por todos estos motivos nosotros decimos tenemos que reconceptualizar, volver a repensarnos. Porque si yo sigo analizando la justicia con las mismas categorías que la analizaba como el siglo XX, cuando capaz en el siglo XX la justicia tenía más un rol de cómplice, uh-huh. y hoy para mí tiene el rol de punta de lanza, claramente está en el centro de operaciones, entonces me parece que eso, por lo menos a quienes tenemos algún tipo de curiosidad intelectual, nos obliga a rápidamente volver a repensar. Porque yo creo que en los tiempos neoliberales de ajuste o de crisis es cuando más hay que repensar. Uh-huh. Por lo general se suele pensar al revés, ¿no? O sea, que también darse un momento para la reflexión es una condición necesaria para que esas palabras se transformen en acciones y las acciones en nuevos proyectos de emancipación. Si no, lo que termina sucediendo es que cuando vuelve a haber cierta oleada en la cual nos olvidamos de esas coordenadas, y yo creo que eso también hace a la esencia del perfil ideológico que tenga un proyecto. Y no es fácil pensar en periodos de ajuste, no es fácil pensar bajo el shock de un impacto económico individual o grupal, no es nada fácil de tomarse ese tiempo, que se tomaron incluso ustedes, me parece, para hacer este libro seguramente, que es tratar de tener un paréntesis en el tiempo para pensar en velocidad y a la vez con la cabeza fría, porque no se puede pensar el futuro de otra manera y las bases de otra manera. Quería preguntarte por último, Nahuel, ¿cómo escuchaste a Cristina ayer y si está en sintonía con parte de esto que estamos charlando? Sí, pues pude escucharla, no completamente, pero escuché partes del discurso. Viene obviamente en el marco del Congreso de Claxo, ¿no? Donde, bueno, justamente llama Pensamientos Críticos. Me parece que ahí hay como que hay dos cuestiones. O sea, obviamente uno saluda la apuesta de construir un frente antifascista o antineoliberal. Lo que me parece justamente es que la discusión siguiente es que ese frente no va a ser solamente un acuerdo entre partidos, entre dirigentes, digo, para que tenga potencia. Porque uno, supongamos que se gana en el 2019, ¿y después qué? O sea, ¿cuál es la acumulación de fuerza para profundizar por todas esas cosas por las cuales también explican la derrota del 2015, ¿sí? Es decir, si no se acumula fuerza para que en el 2019, si hay un gobierno de características progresistas, populares, encabezado por Cristina o por algún otro dirigente que tenga la misma, una perspectiva parecida, pero si eventualmente sucede eso y no hay una acumulación de fuerza necesaria que permita profundizar, cambiar de raíz la matriz productiva, cambiar de raíz lo que mencionábamos antes de las razones, digo, porque, a ver, la derecha llega por sus virtudes, pero también llega por defectos. Digo, esto es así, hay que decirlo, ¿no? Por defectos propios, digo, desde gobiernos que se inscriben dentro de un capitalismo nacional, como puede ser el de Cristina, hasta gobiernos que apuestan a una perspectiva anticapitalista, como puede ser el de Evo, no importa. Lo que quiero decir es, el reflujo también tiene que ver con errores. Entonces me parece que capaz lo que estaría bueno que esté más presente, porque incluso me pasó lo mismo con lo de Dilma, es decir, sobre todo para pensar coordenadas a futuro, es decir, cómo acumulamos fuerza, no electoral, sino fuerza cultural. Entonces, en esta idea de armar un frente con todos los agredidos del ajuste, uno dice, está bien, pero me parece que a eso hay que agregarle un segundo punto, que es cómo esos agredidos del ajuste tienen un rol protagónico en una fuerza que algún día gobierne. Y no una masa de tullidos, ¿no? Claro, no solamente una herramienta para ganar una elección, en el buen sentido, ¿no? Una herramienta, digo, para hacerle frente al neoliberalismo, sino, bueno, eso, los y las agredidas del ajuste, discutamos también cómo desbordan determinadas lógicas tradicionales de la política y son los actores principales de un nuevo proyecto. Como siempre, olvidando los formalismos, Nahuel, necesitamos decir cuándo se presenta este libro y dónde se consigue. Bien, el libro se va a presentar este 26 de noviembre, este lunes, a las 8 de la noche, en la sala LAX, tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a estar ahí en un panel que va a estar integrado por Ale Grimson, doctora en antropología, Florencia Alcaraz, codirectora del ADFEN, Paula Lenguita, de Científicos y Científicas Autoconvocados y Autoconvocadas, y lo va a coordinar Gabriela Llamosa y Marina Cardelli y yo. Vamos a estar en el panel. Y después, ¿dónde se consigue? Se puede conseguir en Sicus o se puede conseguir en Librería Hernández, en Cúspides. La verdad que hasta ahora viene bien la distribución de las librerías. Gracias, Nahuel, por estar acá. Gracias, Diego, a vos. Emergencias, repensar el Estado, las subjetividades y la acción política, un libro del Centro de Formación y Pensamiento Génera, con Nahuel Sosa, Marina Cardelli y Alejandro San Cristóbal como compiladores.